Quiero estar donde tú estás, vivir en tu presencia, conocer tu corazón y respirar tu gracia. Mi Jesús Santísimo, exaltado eres por siempre. Hoy venimos ante ti, el Salvador. Yo quiero estar donde tú estás y caminar contigo, cantar una nueva canción y agradar al Padre. Mi Jesús Altísimo, exaltado eres por siempre. Hoy venimos ante ti, el Salvador. Ha venido el Rey por siempre, soberano Dios, victorioso reina en gloria, nombre sin igual. Ha venido el Rey por siempre, soberano Dios, victorioso reina en gloria, nombre sin igual. Mi Jesús Altísimo, exaltado eres por siempre. Hoy venimos ante ti, el Salvador, y al Cordero Hijo de Dios sea la gloria hoy por siempre. Ha venido en medio nuestro el Salvador. Quiero estar donde tú estás, vivir en tu presencia.